yo te conocí, un dulce sueño se hizo realidad. La noche fue testigo fiel de aquel romance puro de verdad. Ya jamás podré olvidar ese momento de felicidad, cuando prometiste amarme por toda la eternidad, cuando yo juré quererte siempre y cada día más. Ay, amor, amor, mira la luna se escondió celosa. Ay, amor, amor, soy la más bella de todas las rosas. Ay, amor, amor, tu boca roja enciende mi pasión. Ay, amor, amor, si te perdiera moriría por vos. ¡Esa! Conocí, un dulce sueño se hizo realidad. La noche fue testigo fiel de aquel romance puro de verdad. Ya jamás podré olvidar ese momento de felicidad, cuando prometiste amarme por toda la eternidad, cuando yo juré quererte siempre y cada día más. Ay, amor, amor, mira la luna se escondió celosa. Ay, amor, amor, soy la más bella de todas las rosas. Ay, amor, amor, tu boca roja enciende mi pasión. Ay, amor, amor, si te perdiera moriría por vos.